¿Cómo distinguir lo que es un sueño y lo que es realidad si no puedo apreciar si estoy despierto o estoy dormido? Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra, y no los rompo por nadie, ¿lo entiendes? Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito Garden. ¿Qué pasa? ¿Que tú quieres ir al cine y Vicente no quiere? Pues vete al cine, fíjate qué sencillo. Ese metro, ese autobús, buenas, me da una butaca y ya está. Ya está. ¿Qué has visto a Paul Newman, que era lo que querías? Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? ¿Vais a disparar o necesitáis permiso del sargento? ¡Estela! ¿Por qué, Shane? No puede uno dejar de ser lo que es. Torcer su destino. Yo lo he intentado inútilmente. Este coche podría ser automático. Hidromático. ¡Ultramático! ¡Podría ser como un relámpago! I am Drácula. Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Ni siquiera me llamas padrino. Según mi psiquiatra, para ponerme bien del todo necesito una lobotomía. Me tiene sin cuidado que no le gusten mis modales. Ni siquiera me gustan a mí. Me hacen llorar en las noches de invierno y me importa tanto que se meta conmigo como que se tome la sopa con tenedor. ¿Tu familia era pobre? No hay millonarios en el corredor de la muerte. Los dos tenemos algo en común. Me gustaría saber qué ha ocurrido. ¿La he jodido? La ha jorobado. ¿Puedo permitirme el atrevimiento de pedirle una pequeña explicación? De veras, me interesa. ¿Cómo ha hecho para jorobarla exactamente? ¿Y bien? ¿Se da cuenta de la gravedad de este asunto? Ha puesto en peligro la reputación de esta revista. Tenemos reputación por la escrupulosa precisión en lo referente a los datos que se publican. ¿Sabía usted que en 50 años de publicación que llevamos ha habido exclusivamente solo una rectificación por escrito? ¿Puedo saber qué errores ha encontrado exactamente? Dos acentos invertidos, un distrito electoral del centro de Francia localizado incorrectamente en el norte, un ministro adscrito al departamento incorrecto. Esto es solo lo que he podido encontrar hasta ahora. Tengo miedo de lo que descubriré como siga adelante. Las comprobaciones son un desastre. No puedo decir cuáles ha verificado y cuáles no. ¿No ha seguido usted el procedimiento normal que a estas alturas debería ser natural para usted? El procedimiento está concienzudamente detallado en su manual y es el resultado de muchos años de labor colectiva. Y la correcta aplicación del mismo asegura que no pueden aparecer posibles errores de datos en esta revista. ¿Tiene usted algo que decir en su defensa? Creo que no. Esta no es la primera vez. Anteriormente le había concedido el beneficio de la duda. Parece ser incapaz de cumplir con los deberes que se requieren para este trabajo. Quisiera oír lo que tiene que decir. Deduzco que estoy despedido. Exacto. Y es efectivo desde ahora mismo. ¿Algo más? Lo siento. Buenas noches. Sintonizas Radio Cuca en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Sintonizas la Cuca y escuchas en este particular Pasión de Cine, que junto a Música y Lágrimas y con formato videoclub presenta su revista cinematográfica y musical. Pasión de Cine es un programa consagrado en cuerpo y alma al séptimo arte que emite la madrugada del martes al miércoles. Comenzamos al filo de la medianoche. Siempre lo supe. Estás aquí. Estás tan joven y sano como el día que te subiste a aquel coche. Los muy cabrones te secuestraron. No tienes ni idea de lo mal que lo pasé. Los capullos del seguro no querían pagar. ¿Cómo no encontraron el cuerpo? ¿Me tenías asegurado? Siempre aseguro a todos mis pilotos, claro. Pero no me sirvió de mucho contigo. Pasé bastante rato buscando tus pedazos. Una nariz, un dedo, lo que fuera. Amigo, no hagas caso de la cochambre, esta no es mi casa. En estos tiempos, o escondes lo que tienes o lo pierdes. Anda, vamos. Te aseguro que es algo increíble. Nunca había visto un frichaca hasta ahora. Claro que he oído hablar de ellos. Por eso pensé que probablemente hubiera sido eso lo que te pasó. Les he visto en el 2D, sí, pero tocar a uno, un conocido y que esté vivo, es increíble. Alex, ¿qué dirías que es mi antiguo cenicero? Porsche. De un modelo del 67. Eres Alex Furlong, seguro. ¿Qué es eso? Los nativos están nerviosos. ¿Por qué me han hecho esto, Brad? Porque moriste, amigo. Fue espectacular. Un aficionado lo captó en vídeo. Deberías verlo algún día. Por ese motivo, como saben exactamente dónde y cuándo la palmaste, eres candidato a la recuperación. Tienen las coordenadas exactas. La técnica aún es nueva, pero la tienen perfeccionada. No lo entiendo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no cogen a alguien que esté vivo en esta época? ¿Quieres echar un vistazo a esa gente, Alex? Han pasado la mitad de su vida sin capa de ozono. Solo han chupado megadosis de monóxido de carbono, dióxido de azufre, mercurio, plomo, benceno, incluso residuos nucleares. La mayoría están enganchados a drogas que ni siquiera existían en el siglo XX. Sinceramente, no tienes precio, amigo mío. Brad, ¿recuerdas a Julie Redlund? Claro que recuerdo a Julie. ¿Qué le ha ocurrido? Vive en el centro de la ciudad, en Battery Park, segura tras las empalizadas del poder. Es una ejecutiva con un buen cargo en la compañía de McCandless. Es la mayor empresa del mundo. Son dueños de casi todo. Brad, Debo encontrarla, he de verla. Claro, amigo. Eso es muy cierto. Debes encontrarla. El largometraje de título Free Jack alcanzaba nuestra gran pantalla en el curso del invierno del que cada vez parece más lejano año 1992, ese que encumbraría España como el mismísimo centro del universo. Dijeron que nos había tocado la lotería por organizar la Expo, las Olimpiadas y presentar el AVE. La broma nos costó un riñón y algo más. Encumbrados en la gloria, enfilábamos un camino de desarrollismo sin parangón histórico, una osadía que terminaría pesando una vez más sobre los hombros de los pringaos de siempre, aquellos que comen mierda y cagan ira. Free Jack podría presentarse como un barato sucedáneo de aquellas grandes superproducciones del género de la ciencia ficción que habían tocado las pantallas de cine de los 80 y principios de los 90. Su generoso presupuesto podría desacreditar estos desaprensivos comentarios. Una extraña sensación acutrez domina el conjunto, que sin embargo termina revolviéndose como un irresistible y travieso divertimento en el que nada tiene el más mínimo sentido y todo parece encaminado hacia el estrepitoso despropósito. La narración comenzaría por el principio, en este caso el tiempo del presente de 1991. Termina aconteciendo en el futuro, un 2009 que resulta a día de hoy pervertidamente anacrónico. Sería una exageración que extrapola un principio en el que el discurrir parece haberse destapado hacia la habitual distopía tecnológica. Un principio simplemente un tanto exagerado, pero con visos de ser alcanzado en un tiempo no muy lejano. Por arte de una extraña, sofisticada y poderosa fuerza, el piloto de carreras automovilística Alex Furlong es transportado en el tiempo, desde el principio de la década de los 90 del siglo XX hacia un 2009 que presenta un Manhattan distorsionado, dominado por grandes corporaciones que acaparan los recursos económicos y dominan las fuerzas tecnológicas, un poderoso binomio que parece garantizar el control de una población que transita entre alienada y derrotada. Tras el distópico argumento, encontramos un relato literario publicado en la prodigiosa década de los 50, obra de Robert Shankly, una premisa que interesó en su momento a Ronald Shusett, magnífico guionista responsable de los libretos de clásicos modernos como Alien o Desafío Total, así como de Muertos y Enterrados, una contundente obra de culto del fantaterror de la serie B de los años 80. El arquetipo distópico presentado por Fritz Jack tiende hacia la potenciación de la desigualdad que impone el concepto de clase, donde algunos y algunas acaparan desmedidamente unos recursos que cada vez escasean más. En esta patética situación se ubica la narración, donde los ricos pueden comprar la siempre deseada inmortalidad. Para alcanzarla son secuestrados cuerpos de humanos vivos del pasado que viajan en el tiempo hacia el futuro, convirtiéndose en la nueva carcasa del potentado de turno. Una operación complicada que culmina cuando la conciencia del secuestrado del pasado es sustituida por la del rico del futuro. La carne fresca de tiempos pretéritos representa un importante aliciente en un futuro dominado por la insalubridad, la escasa variedad alimenticia, la decadencia genética, la contaminación ambiental, la excesiva radiación solar. El cuerpo sano y joven del pasado, libre de toxicidad, asegura una flamante existencia a su captor del futuro. Por ello, Alex Furlong se convertirá en la deseada presa, perseguido por todos en un mundo que ya no reconoce. En su particular transitar, se reencontrará con la que fue su novia del pasado, que no deja de ser su particular presente, mientras es asediado sin cuartel por Van Sedak, un implacable cazarrecompensas del futuro. Papel cinematográfico interpretado por el músico Mick Jagger, una curiosidad que servirá para certificar que Jagger es posiblemente el peor actor de la historia. El desenlace narrativo, dominado por gráficos animados por computadora, escenifica el definitivo enfrentamiento entre Furlong y el potentado McCandless, empeñado en traspasar la barrera de la inmortalidad. Un papel estelar, breve pero intenso, interpretado por el entonces encumbrado Anthony Hopkins. Furlong lleva el rostro de la aún juvenil Emilio Estevez. Su novia, el del antaño maniquí, René Russo, dirige esta especie de circo cinematográfico el neozelandés Josh Murphy. En la banda sonora del film encontramos música vocal a cargo de diversos grupos que alimentaron la edición de un disco recopilatorio, Música del Presente, que animará el futuro de la humanidad. Suéltale, Mac. Lo siento, Jul. Se trata de él o yo. Una lástima. Empezabas a caerme bien. No se suele hacer amigos en este negocio. ¿Desde cuándo somos amigos? Bien, Bassendack. Es el momento. Haremos el cambio. Déjese llevar, señor Furlong. No sufrirá. McCandless. No necesita un cuerpo nuevo, sino un alma. Y ninguna máquina le proporcionará eso. Lucha contra él, Alan. Puedes combatirlo. We'll be right back. parece que me encantaría tener tu pelo. ¿Es tu color natural? Eres preciosa. ¿No te parece que es perfecta? ¿Es tu nariz de verdad? Sí. Dios, qué injusta es la vida. Gigi acaba de salir de retocarse. Sigue un poco sensible. ¿Te has operado? Lo dices como si fuera algo malo. La cirugía plástica es solo un detalle más. Imagínate estar un año sin cepillarte los dientes. Voy a uno que está en Beverly Hills. Andrew. El doctor Andrew. Está enamorada de él. Claro que sí. Mírame. Me llama la mujer biónica. ¿Eso es un cumplido? He oído que tus padres murieron. Debió de ser muy duro para ti. ¿No tienes más familia? No. ¿A nadie más? Al menos tendrás novio. Lo que quieres saber es... ¿a quién te follas? ¿Perdona? ¿Qué? ¿No es lo que todos quieren saber? Una chica guapa entra en una habitación, todos se vuelven y la miran preguntándose... ¿a quién se estará follando? ¿A quién podría follarse? ¿Y hasta dónde llegará? ¿Llegará más alto que yo? Yo... no lo sé, acabo de llegar y no conozco a nadie aquí. Ya, pero te habrás acostado con alguno. Te acuestas con tíos, ¿no? Pues claro. Creo que voy a volver a la fiesta. Dijeron que habría un espectáculo. Neon Demon, el demonio del neón, penúltimo largometraje del estético realizador danés Nicolas Winding, se expone como la versión terrorífica del mundo de la moda y sus maniquís, superficial en la forma, aunque retorcido en el fondo. Un terror que emana de un microcosmos competitivo, donde sutilmente las candidatas se despellejan las unas a las otras. El éxito, que siempre será fugaz, exprime el cuerpo de la mujer, sometido a una suerte de prostitución que implica una determinante transformación. La violencia pasará de lo implícito a lo explícito, del interior al exterior. La sutileza del discurso encierra una perversión aún más profunda, la condescendencia, que actúa momentáneamente como un práctico recurso para solventar anecdóticas coyunturas. Una amplia sonrisa. En realidad solo encierra aviesas intenciones que se manifestarán de improviso cuando parecía que reinaba cierta quietud. Somos lo que somos en el contexto en el que nos movemos. Aquí santificados, allá demonios. ¿Dónde se puede ubicar la objetividad? ¿Qué parámetros la pueden justificar y certificar? La complejidad humana convive en la retorcida realidad, revolviendo extraños sentimientos que, distorsionados, nos obligan a la consumación de pervertidos comportamientos que nacen de la unidimensionalidad vital, una prisión que oprime y reduce nuestra conciencia ya retocada, que sucumbe hacia un abismo imposible de miedo y soledad infinita. Jessie, una niña de apenas 16 años, sola y huérfana, se busca la vida explotando sus particulares encantos físicos, dotada de una peculiar belleza que rompe de alguna manera con el estereotipo que impone el común, trata de abrirse camino por el competitivo y a la vez efímero mundo de la pasarela. Se aloja en un modesto cuchitril compuesto por una cochambrosa habitación con baño que pertenece a un motel del extrarradio regentado por Hank, un espécimen humano de la peor calaña, un abusador sin escrúpulos, un esclavo del dolor ajeno, un perverso resultado de una metrópolis, Los Ángeles, en el que o comes o te comen. Los habitáculos son habitualmente ocupados por jóvenes de ambos sexos, aspirantes a modelos y actores, que terminarán en su mayoría limpiando váteres, sirviendo comidas o haciendo la calle. La gloria, reservada siempre a unos pocos elegidos, refuerza el perverso círculo vicioso del éxito y el fracaso, del servidor y el servido. La inocente Jessie, que transita entre el ángel virginal y el animalillo abandonado y desvalido, pronto se revuelve como una perfecta revista, feroz por momentos, con una capacidad de adaptación que parece innata, y en cierta medida asombrosa. Sin embargo, pese a tanta progresión en comparación, seguirá pareciendo un cordero entre una manada de lobos. A partir de ese instante, la narración adquiere un tono fantástico que por momentos alcanza el estrépito del horror, porque tras la belleza extrema se esconde el monstruo. Un monstruo que emana de la profunda zona oscura que parece que todos llevamos dentro y que se revuelve en función de la necesidad. Los primeros planos que se presentan a modo de introducción narrativa expone una perturbadora imagen en la que encontramos a Jessie recostada en un sofá, vestida con un camisón, especialmente maquillada, un aditamento que realza sus enormes y preciosos ojos azul celeste. Aparece con el cuerpo ensangrentado y su cuello perforado. La sangrienta y conmocionadora imagen, que forma parte de un montaje fotográfico, entroncará con el final, cerrándose el círculo. La sangre cobra importancia, es la savia principal, de la que además se alimentan los vampiros. Más allá de alcanzar a cubrir las necesidades básicas, los humanos se debaten en la complejidad social. Necesitan de ella mientras compiten con su innato carácter egoísta, narcisista y vanidoso. Por lo tanto, el cuerpo se alimenta de comida y reconocimiento social, asociado a los logros individuales. La belleza física o el desarrollo intelectual pertenecen a ese tipo de pulsión que alimenta la existencia. The Neon Demon presenta un casi indigerible cuento moral y en el fondo una parábola sobre las consecuencias del mundo capitalista competitivo, una tópica aunque fantástica historia sobre corderos y lobos. Magistralmente musicalizada por Cliff Martínez. We'll be right back. Enseñad los dientes y abrid de par en par vuestras narices. Contened vuestro aliento y elevad vuestro espíritu a la mayor altura. ¡Adelante! ¡Adelante! Etcétera, etcétera. Vaya, ¿siempre quiso ser actor? Bueno, actuar siempre ha sido algo natural para mí porque soy un creador. Construyo, fabrico, lo llevo en la sangre. Creo que el diseño de una colección como la construcción de un personaje es lo mismo, ¿no crees? Yo he ido a una prueba para una película. ¿Y cómo te ha ido? Dijeron que mi cara no concordaba con mi voz. ¿Puedes arreglarte la cara? No, no hagas eso. ¿Por qué no? Porque siempre se nota cuando la belleza es artificial y si uno no nace bello, nunca lo será. Eso es terrible. No, es la verdad. No creo que siempre pueda distinguirse. Dean, tenemos un pequeño debate y necesitamos tu experta opinión. Bien. Conoces a Gigi, ¿verdad? Bueno, acabo de conocerla. ¿Puedes ponerte de pie para que te vea bien? Vamos, levántate. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué te parece? ¿Crees que es guapa? No sabría decir. Sí, está bien. Sí, sí, esa es la palabra exacta que buscaba. Está bien, ¿verdad? Ya puedes sentarte, gracias. Gracias, Dean. Ahora, mira a Jesse. Nada artificial, nada falso. Un diamante en un mar de cristal. La belleza verdadera es nuestra joya más valiosa. Sin belleza, ella no sería nada. Creo que se equivoca. ¿Perdona? Digo que creo que se equivoca. ¿Ahora me vas a decir que lo que importa es el interior? Sí, eso es lo que yo pienso. Pues yo pienso que si no fuera preciosa, ni siquiera la habrías mirado. La belleza no lo es todo, es lo único. Ma chérie, on les trouve. chica preciosa. ¿Actriz? ¿Problemas de estómago? Úlcera. ¿Te acuerdas de mí? La persecución en el aeropuerto. Quieren que me opere, pero no soporto la idea de que uno de esos carniceros de la prisión me raje la tripa. Prefiero tomar este asqueroso cemento rosa. Quiero coger a Rick Masters. Me han encerrado 4 veces. No he delatado a nadie en mi vida. Y he tenido muchas oportunidades, créame. Masters es amigo tuyo. Lo entiendo. Yo jamás delataría a un amigo. Y el que lo haga es un cerdo. Lo malo es que tu amigo ha intentado liquidarte. Eso no va a hacer que empiece a largar y a convertirme en soplón. Si está buscando a un loco, vaya al manicomio. Vamos a ver. Si tú me ayudas, convenceré al juez para que te conceda la libertad provisional y podrás salir de aquí. ¿Qué tendría que hacer? Dígame la verdad. Muy sencillo. Llevarme hasta la imprenta y declarar contra él ante el jurado. Prefiero pasar aquí el resto de mi vida antes que declarar ante el jurado. Entonces cierra con llave tu celda y tira la llave, porque en la cárcel no podré cuidar de ti. Cuando el realizador William Friedkin encaró en 1985 el rodaje del thriller Vivir y morir en Los Ángeles, su carrera artística se encontraba en una peligrosa encrucijada, un momento crítico en el que su particular talento podría verse encaminado sin remedio hacia el absoluto ostracismo. Atrás habían quedado 3 fiascos de taquilla y algún que otro revés de crítica especializada. Títulos como Carga maldita, A la caza y El contrato del siglo supusieron el casi finiquito a su labor profesional de director de cine. Muy lejos quedaban ya los éxitos de los ya clásicos modernos El exorcista y Frank's Connection. En la industria del séptimo arte prima siempre el negocio, y por ello no se puede siquiera soñar con vivir de las rentas del pasado. Al final eres el resultado de tu último trabajo cinematográfico. Vivir y morir en Los Ángeles opta por presentar el lado más oscuro de esta gigantesca metrópoli. Se aleja del glamour, las playas y la sensación de infinita vacación para introducirnos en el submundo de la delincuencia y el crimen, de arrabales e inmensos espacios vacíos, de personajes solitarios y tremendamente amorales, de suciedad industrial que empapa las conciencias, de seres humanos abocados hacia una desesperada huida hacia adelante, donde no hay ni ganas ni tiempo para dedicarlo a la compasión. Los Estados Unidos de América se fundaron sobre unos cimientos a priori endebles, aunque realmente muy convincentes: el dinero, un dólar, por el que vivir y morir. Richard Chance es un agente del Departamento del Tesoro que persigue a falsificadores de moneda. Vive obsesionado por uno de ellos, Eric Masters, responsable de la ejecución del que fue compañero y mentor, al que apenas le quedaban 3 días de labor antes de alcanzar la jubilación. A partir de ese momento, Richard focalizará toda su actividad en Eric Masters. En su camino violará todos los códigos existentes, traspasará cualquier barrera moral y legal, llegando incluso a robo y complicidad en asesinato para alcanzar el objetivo fijado. Desbocado como un perro rabioso, su ira y consecuente enajenación llegará hasta el extremo del más inimaginable pardosismo. En su camino arrastrará a todo aquel que forme parte de su entorno. Explota, usa y abusa sin remordimiento de Ruth, su confidente y ocasional amante. Fuma y bebe compulsivamente, es arrogante, insoportable y apabullante. No se va a detener ante nada ni nadie, ni siquiera el freno impuesto por su propio cargo y la consecuente jerarquía impedirán la consumación de sus propósitos. En este particular, el maestro William Friedkin nos ofrece uno de los mejores thrillers policíacos de la década de los 80, un thriller tecnopop que nos recuerda a las mejores realizaciones de Michael Mann, donde brilla la luz anaranjada de la megametrópolis de Los Ángeles, abarrotada de ataúdes de metal que circulan sin compasión, noche y día, por sus particulares entrañas. El antagonista, el falsificador Eric Masters, no le va a la zaga a su competidor legal. Frío y despiadado, se presenta como un despiadado psicópata, inteligente y desconfiado. Pinta cuadros que luego quema, un artista de la imitación, dispuesto a reivindicar su trozo del pastel, que promete sin descanso el ansiado y quimérico sueño americano. Domina la escena el tiempo político de Reagan, el presidente de la desregulación y el liberalismo económico a ultranza. Es la época yuppie, cuando el dinero se convirtió en una estética de vida y en la suprema religión. Vivir y morir en Los Ángeles expone el fracaso del sistema y una vida marcada por una infinita transacción. exacerba las pulsiones humanas y sexuales más básicas, que devuelven un atroz reflejo de un hombre abocado a la autodestrucción, mientras se especula con la transgresión como vía de escape de los complicados engranajes que construye la sociedad, perdemos libertad al instrumentalizar al conjunto que se revuelve en esclavo de las necesidades ajenas. La especulación tomó más fuerza, si cabe, en esos 80 desregulados, creando en el imaginario colectivo la idea de una riqueza que se asentó como ídolo con pies de bardo. En vivir y morir en Los Ángeles triunfa esa particular idea de precariedad asociada al riesgo, donde la riqueza y la miseria, el éxito y el fracaso cohabitan, se intercambian, conviven y azotan a diestro y siniestro. El violento y atípico final de Vivir y Morir en Los Ángeles confirmará la peculiaridad y a su vez maestría de este gran film, musicalizado para la ocasión por la banda Wang Chung. Por la información que te di de Waxman. Si no hay detención, no hay dinero. ¿Tengo la culpa de que esté muerto? Tardé 6 meses en acercarme a él. He tenido gastos, ¿sabes? Óyeme, al tío Sam le importan un bledo tus gastos. Para pescar peces hay que mojarse el culo. Algún día uno de los que vigilo para ti me liquidará. No es difícil descubrir a un informador. ¿Te quedarás un rato? No. Pedidme. Tengo un asunto para ti. Cuéntame. Un distribuidor viene a Los Ángeles la semana que viene con $50,000 para comprar diamantes. Son del botín robado en el Hotel Bel Air. Es chino y tiene contactos con gente de Hong Kong. Solo me interesa el dinero falsificado. He leído sobre las estrellas. Y dicen que las estrellas son los ojos de Dios. Yo creo que es verdad, ¿tú no? No, yo no. Si de verdad tuvieras cojones, saltarías desde ese puente. Lo que le ha pasado a Max podría haberme ocurrido a mí. ¿Has oído lo que te he dicho? A ti no te pasará nada. ¿Puedo preguntarte una cosa? Claro. ¿Qué harías si dejara de pasarte información? ¿Por qué? Me gustaría saberlo. Te dejaría sin libertad provisional. ¿Hablas en serio? ¿Serías capaz? We'll be right back. pasión de cine está alcanzando sus últimos minutos. Vamos a hacer una despedida que nos enlaza con lo que era al principio del programa. Lo hacíamos con un extracto de audio y un tema musical, un tema vocal que corresponde a su banda sonora, y no hacíamos ningún comentario sobre el asunto, ¿no? Y lo queríamos enlazar ahora con el final. Ese audio de esa canción correspondía a una película que iba por título Noches de Neón, que es una producción del año 1988, un título que a mí personalmente me gusta. Son de estas películas que a veces, como digo yo siempre, ¿no?, aun reconociendo sus limitaciones, pues tienen un no sé qué que te atraen, tienen un particular atractivo. De alguna manera también eso tiene que ver pues con tantas cosas que nos rodean, ¿no? Porque a uno les gusta esto y al otro no, y viceversa, ¿no? En fin, esto es así, ¿no? El cinematógrafo pues es el arte más popular y por lo tanto también es el más accesible en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto eso también genera, ¿no?, genera este tipo de situaciones, porque de alguna manera es como que nos vamos criando con el séptimo arte, ¿no? Eso es lo que nos pasó ya a los que somos un poco los hijos de la televisión, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad, bueno, pues de tener ese redoble de oportunidades, y valga la redundancia, que era pues encontrarnos con esas películas en televisión, los de nuestras generaciones predecesoras, que solo tenían el séptimo arte en este caso en pantalla grande, pues ya era otra cosa. También es verdad que vivimos durante muchos años la magia de la pantalla grande, ¿no?, que yo creo que ahora pues se ha perdido por muchos motivos, ¿no? Todo ha cambiado. Bueno, ya no se trata de que las cosas vayan a peor o vayan a mejor, son distintas y uno se va quedando por el camino, ¿no? Como nos ocurre a todos, ¿no? Como ocurre con la tecnología y como ocurre con tantas cosas. No se puede uno estar reciclando de forma continuada, intermitente e interminablemente. Es decir, es como que al final dices tú, bueno, hasta aquí, ¿no?, y te paras, ¿no? Noches de Neón es una película, diríamos que extraña, aunque es verdad que pertenece a un cine popular y muy comercial de la época. La película está protagonizada por un actor como Michael J. Fox, que fue un poco icono de ese cine adolescente de los 80, ¿no? Y entonces, de alguna manera, lo que le ocurre a Michael J. Fox es que es un actor que, de alguna manera se encasilló mucho en ese papel de eterno adolescente. Y claro, los años iban pasando, ¿no? Y yo creo que, de alguna manera, el actor pues se dio cuenta de que, por un lado, para de alguna manera salir de ese encasillamiento, aunque sea por razones artísticas, y luego por razones de supervivencia, ¿no? Era lógico que él no iba a poder seguir interpretando a adolescentes pues de forma infinita, ¿no? Es verdad que luego llegó lo del Parkinson, la enfermedad, y entonces eso como que lastró una cartera, por lo menos en el cine. Y nunca sabremos, ¿no?, lo que hubiera pasado con J. Fox, cuál hubiera sido su evolución en ese sentido, ¿no? A ver, él había intentado, digamos, cambiar de registro en varias ocasiones. Yo recuerdo esa película Rock Star de Paul Schrader. Este caso de Noches de León es otro intento, ¿no? Hombre, se aprecia el intento. A mí la película me gusta, pero reconozco que quizá J. Fox ni es el personaje adecuado, perdón, ni es el actor adecuado, ni da la talla, ¿no?, en el personaje, ¿no?, que sería otra cosa distinta. A veces hay actores que son inadecuados, pero se nota, que por lo menos intentan hacer algo. Yo es que no digo que no lo haya intentado, digo simplemente que no lo logra, ¿no? Aquí interpreta a un tipo, pues, que esto de Noches de Neón se refiere a esas noches de discoteca. Un tipo que básicamente sale casi todas las noches de juerga, que al día siguiente llega tarde a trabajar, lleva una vida disoluta, deshecha, alcohol, cocaína, está hecho polvo porque su mujer le dejó, porque su madre se había muerto en tiempo relativamente reciente, porque no está contento con su trabajo. Es un tipo que, bueno, es un reflejo, ¿no?, de esa insatisfacción que de alguna manera pues acucia a ese urbanita, ¿no?, a esos sustantivos que se creían que iban a comerse el mundo, ¿no?, porque la película se ve trufada de una estética yuppie muy ochentera, que a mí no me desagrada, repito, son cosas de los 80, ¿no? Yo soy muy nostálgico, esta película tiene un pozo nostálgico enorme, ¿no?, en ese sentido, por eso me gusta más que otra parecida que aparece, que pudiéramos ver ahora, porque ya no la consideraría tan mía como esta, ¿no? Que no se trata ya de comparar, sino simplemente de decir, pues esto me gusta más porque era de otra época. Entonces, esa estética yuppie que se manifiesta en el vestuario, en la música, en la ambientación, en la fotografía, en la iluminación, en la dirección artística, pues lo que denota es que son como... juega mucho con esto del sueño americano, esta película, ¿no? El sueño y el fracaso, y cómo al final, cuando la gente no consigue lo que quiere, pues se frustra a veces, ¿no? Claro, la película apuesta por... claro, tiene esa coda moral final, porque el tipo, claro, el tipo va sale todas las noches, se duerme, llega tarde a trabajar, no rinde. Es un desastre, ahora vamos a comentar de qué trabaja, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues, ya sabéis que dentro de la idiosincrasia norteamericana, que la hemos ido recibiendo a través del cine sobre todo, esto de que nos hemos educado con la cultura popular y no hay cosa más popular que el séptimo arte, pues hemos ido recibiendo todos esos elementos, ¿no? Como que a los norteamericanos les gusta mucho la redención, ¿no? Aquel que cometió y pecó, pero que luego, que cometió errores y pecó, pero que luego es capaz en un momento determinado de hacer una serie de actos, un acto de contrición o de redención, ¿no? De alguna manera, pues esto de la segunda y tercera oportunidad, ¿no? Y bueno, dentro de la idiosincrasia norteamericana estaría el sueño americano y esa idea de que, bueno, pues eso, que es un arquetipo, pero yo creo que será real, no lo sé, ¿no? Esto de que si te pasas muchos años en un mismo trabajo, malo, porque eres poco ambicioso; si no te mueves, malo, porque eres poco ambicioso; y si estás en un trabajo que no te gusta, como es el caso del personaje de J. Fox, este Jamie, pues malo también, no te quejes tanto y cambia, ¿no? Eso solo puede funcionar en una sociedad donde hay mucha rotación profesional, donde hay trabajo, que es un poco la diferencia con lo que ocurre, por ejemplo, en España, ¿no? Yo siempre me he preguntado, aunque no tenga mucho que ver con esto, ¿por qué aquí, incluso en época de máxima bonanza, ¿no?, tenemos una especie como de paro estructural o endémico que nunca baja del 10 o 12%? Y que cuando estamos en crisis a veces roza el 30% o se sitúa en el 20 y tantos. Yo esto no lo entiendo, no sé si tiene que ver con la forma en que se hace la estadística, si tiene que ver con el mercado, si tiene que ver con los empresarios, si tiene que ver con los propios trabajadores. Yo no sé qué demonios es, pero aquí ocurre una cosa muy rara, ¿no? Que siempre tenemos una tasa de paro pues alta en ese sentido, ¿no? Pero en fin, en Estados Unidos no es el caso. En Estados Unidos pues será todo como es, pero más trabajo hay. Entonces es más fácil dejar y buscar otra cosa, ¿no? Eso, hombre, te ofrece una cierta sensación, por lo menos, de menos vértigo, ¿no?, si dejas un puesto de trabajo que aquí. Entonces, ¿a dónde íbamos? Este tipo trabaja de corrector en una revista, ¿no? Es un trabajo que quizás sea de antes. Yo no sé si este tipo de profesiones... Es curioso porque esto lo ofrece la película y yo... La verdad que nunca lo había visto, o por lo menos no recuerdo haberlo visto en el séptimo arte. Él trabaja como corrector por una prestigiosa revista académica o algo por el estilo. En fin, muy sesuda, ¿no? Entonces, más que corregir faltas de ortografía, lo que hacen es corroborar datos. Entonces, se ven acompañados de enormes estanterías, bibliotecas, enciclopedias, y luego tiran mucho de teléfono. Es decir, tiene que contrastar dato por dato, artículos que escriben otros, claro, que a veces pues se equivocan en ese discurrir, ¿no?, ensayístico. Entonces estos tienen que corroborar esos datos, porque luego la revista, cuando sale a la venta, pues claro, tiene que salir inmaculada, impecable, ¿no? Es interesante, ¿no? La verdad es que el tipo no le gusta este trabajo, quien lo pillara. No le gusta porque lo que querría ser es escritor. Él quiere escribir, pero ahí entroncamos otra vez con otro de los arquetipos norteamericanos. Aquello de, si tú tienes una vocación o una pulsión y te dedicas a algo que no te gusta, pues déjalo y dedícate a lo que... arriésgate. Claro, otra idea quimérica, porque en realidad, ¿quién se puede permitir dejarlo todo, dejar un trabajo de tipo alimenticio, que en el fondo es lo que nos corresponde a la mayoría, ¿no? De tipo alimenticio son todos, ¿no? Pero otra cosa es que puedas cubrir otro tipo de necesidades, ¿no? Vocacionales, intelectuales, de tipo que sea. Normalmente los trabajos de la... Yo siempre digo, bueno, tengo la sensación de que la sociedad española se divide en tres tercios, ¿no? Un tercio que básicamente trabaja más o menos de lo que le gusta o de lo que está asociado a su formación, de aquello a lo que aspiraban, que no tenga que ser al 100% de lo que aspiraban, pero que más o menos gira alrededor de su formación. Otro tercio que quiere y no puede, que sería esa juventud mejor formada de la historia, que serían chavales entre 25 y 30 y pocos, que bueno, pues de momento el sistema no puede absorber a tanto licenciado. Hablo de licenciados porque sobre todo son sobre todo estos que quieren y no pueden, son sobre todo pues estudiantes, ¿no? Licenciados, y que por lo tanto, bueno, pues no encuentran acomodo en el mercado laboral, no encuentran lo que ellos buscan, porque es verdad que hemos pasado en España de una época en la que nadie estudiaba, ahora todo el mundo estudia. Entonces, como que el sistema no puede absorber a tanta cantidad de gente. Pero bueno, digamos que mientras les llega la oportunidad, que supongo que les llegará a la mayoría de una forma o de otra, pues se ven frustrados, ¿no? Y luego estaría ese otro tercio, que ese nada, ese ni una cosa ni la otra, es decir, ni trabaja de lo que le gusta ni sabe lo que le gusta, es decir, gente que se pasa la vida trabajando en lo que buenamente pueden, que es lo que nos pasa a la mayoría, ¿no? Que da igual que tengas una vocación, que no la tengas, que tengas esto, que tengas lo otro, sabes que vas a ser toda la vida un peón, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y vas a tener que desempeñar trabajos que son alimenticios, pero en el sentido puro, ¿no? Alimenticios se utiliza mucho en un término cinematográfico cuando un director pues o un actor rueda una película que sobre el papel pues artísticamente no le atrae desde ningún punto de vista, pero lo hace por el caché. Claro, es una obviedad, ¿cuántos actores hacen eso por eso? Pero bueno, hablamos de artistas que en momentos concretos hacen ese tipo de cosas porque, bueno, porque les van a pagar un buen dinero o porque están en un momento de parón, porque los actores no es que todos tengan trabajo pues a voluntad, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? El tema es que a dónde íbamos, ¿no? Este tipo, pues está frustrado, entre otras cosas, porque bueno, pues porque él lo que quiere es hacer otra cosa con su vida, ¿no? Es también un poco, yo como comentaba esto de la estética yuppie y del sueño americano, ¿no? Son los jóvenes que en el fondo es que es lo mismo, ¿no? Esta película está a punto de cumplir 30 años, está muy cerca, y en el fondo es como que todo se repite, y vas más atrás en el cine y te vas dando cuenta que básicamente cambian algunas cosas desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista del fondo es lo mismo, ¿no? Y esta película retrata eso. Pues a un personaje que tendrá una determinada formación, que tiene una determinada vocación y que no es feliz con la vida que tiene, pero también hay mucho de las expectativas, claro. Lo que el sistema capitalista crea es un escaparate tan inmenso, ¿no? Que claro, ¿quién va a estar contento, ¿no? con lo que tiene, ¿no? Siempre va a tener una meta inalcanzable, ¿no? Y entonces esa meta inalcanzable siempre va a estar ahí, porque incluso aunque llegues a una, habrá otra y otra, y al final, pues esto es un despropósito, ¿no? Y aunque la felicidad, yo soy de la idea que no existe como tal, sino que, bueno, no voy a entrar en el tópico de que puedan existir momentos o situaciones, ¿no? Cada uno que vea la vida como quiera, ¿no? Y que cada uno la interprete pues como buenamente pueda, ¿no? Muchas veces simplemente ya no se trata de felicidad, se trata simplemente de alcanzar un cierto grado de sosiego, que a veces es casi imposible, ¿no? O sea, que la ansiedad existencial no te termine consumiendo, ¿no? Entonces este tipo sale de juerga todas las noches. Hay un intento voluntarioso, como digo, de J. Fox de meterse en un personaje atípico para él también, ¿no? De alguna manera, pues, hombre, alguien diría que era una apuesta arriesgada, no lo sé. Lo que era un intento de escapar al eterno personaje que había estado interpretando durante toda su carrera y que todavía siguió interpretando algunos añitos más, ¿no? Hombre, la película sí que tiene, a ver, esto que comento de las conexiones personales, ¿no? Yo no tengo nada que ver con el personaje que interpreta J. Fox, ni con esa estética yuppie, ni siquiera con sus intereses, con sus necesidades, ni con su trabajo, ¿no? Pero sí que yo recuerdo esa época, porque yo fui bastante de salir también en mis tiempos y hasta no hace tanto, ¿no? Y claro, los que vamos todavía trabajando domingos festivos y ese tipo de historias, pues qué remedio nos quedaba que fastidiarnos, ¿no? Claro, si querías salir, seguir manteniendo un poco de contacto con los amigos y vida social, pues salías a trabajar el sábado y en vez de ir a casa a descansar, salías, ¿no? Y entonces al día siguiente, a veces casi valía más no acostarse, porque era casi peor. Entonces cogías, era casi peor el remedio que la enfermedad, por decirlo algo así. Cogías, te pegabas una ducha y al día siguiente ibas a acordar, al día siguiente no, en ese día que parecía que nunca se acababa. Y yo recuerdo esos goterones de sudor frío que caían por la frente y la espalda, ¿no? Porque claro, había que currar y había que sudar, ¿no? Y eso no se me olvidará, pero es verdad que el cuerpo tiene mucho aguante. Eso sí que lo puedo certificar porque yo lo he vivido en mis carnes en bastantes ocasiones. Claro, el que quiere algo le cuesta, ¿no? En fin, hablamos de una película muy, muy ochentera, muy, muy trufada de esa estética, ¿no? La banda sonora se compone de canciones, pues también como muy de esa época, que ya, bueno, ya hemos comentado tantas veces este asunto, ¿no? Vamos a despedirnos con un breve audio del film y con una canción de Donald Fagen que se escucha en los títulos de crédito finales. A mí me gusta mucho esta canción de este músico, vocalista músico, que de alguna manera fusiona el jazz con géneros como más modernos, ¿no? Es un estilo así como muy, muy peculiar. Bueno, son de estos músicos que a lo mejor, yo apenas lo conozco, ¿no? Pero sí que es verdad que en resumen creo que son mucho menos conocidos por el gran público, sobre todo por aquí, por ejemplo por España, ¿no? Supongo que habría que introducirse en elementos críticos mucho más especializados. Así que nos despedimos con Noches de Neón, en este caso Pasión de Cine, que junto a Música y Lágrimas y con formato Videoclub presenta su revista cinematográfica y musical. Lo hacemos hasta el próximo martes. Hasta entonces, salud. Eres de esa clase de tipo que está en un sitio como este a estas horas de la madrugada. Pero aquí estás. Y no puedes decir que el terreno te sea totalmente desconocido, aunque debes admitir que los detalles son borrosos. Tú eres de la clase de tipo que se despierta temprano con el olor del pan de la panadería vecina. Sale, compra el periódico y un par de croissants para tu mujer Amanda. Ella te abandonó hace ya un par de meses y aquí estás ahora. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Todo estaría más claro si pudieras entrar en el lavabo y meterte un poco de polvo marchoso boliviano. Pero claro, esta falta de claridad es debido a un exceso de dicho polvo. Tu cerebro está lleno de pequeños soldados bolivianos. Están sucios y cansados tras su larga marcha a través de la noche. Tienen hambre, necesitan ser alimentados. Necesitan el polvo marchoso boliviano. Rapture, this kid's got We can grab the light.